Te alejes si así lo prefieres y me dices con toda franqueza si una duda tienes. Yo no quiero que por ti mi vida sea fracasada. Si es que no me quieres, terminemos todo, que no exista nada, ni amistad de amigos. Sigue tu camino, que te vaya bien. Cuando tú quieras y a ti no te quieran, espero que te paguen como me has pagado, que te hagan sufrir como yo he sufrido, que te hagan llorar como yo he llorado. Y si piensas volver, ya será tarde, ya mis esperanzas, ya mis ilusiones se han marchitado. Cuando pienses volver, ya será tarde, ya mis esperanzas, ya mis ilusiones se han marchitado. Cuando tú quieras y a ti no te quieran, espero que te paguen como me has pagado, que te hagan sufrir como yo he sufrido, que te hagan llorar como yo he llorado. Y si piensas volver, ya será tarde, ya mis esperanzas, ya mis ilusiones se han marchitado.